Entramos en el momento de la entrevista. Estamos en contacto con Fabiana Riera, directora del Colegio de Bellas Artes, que cumple 90 años el colegio y están de estreno de actividades hoy mismo. Imagínense. Buen día, Fabiana, aquí te saludamos, Darío y Sofía. Buen día, Darío, buen día, Sofía, buen día a toda la audiencia. Contanos qué es lo que hay planificado para hoy, cómo... Bien, en realidad es esta muestra cierra todos los eventos que hemos hecho a lo largo del año. Perfecto. La escuela cumplió 90 años el 20 de mayo, hemos hecho 4 muestras anteriores y este lo consideramos un broche de oro especial porque intenta reconocer a todas las mujeres artistas que han pasado por la escuela y que por ahí en la historia oficial han ido un poco quedando en el anonimato. Excelente, Fabián. ¿Y cómo están viviendo estos 90 años de la escuela? La verdad que es un emblema del arte, de la educación artística pública acá en la provincia de Mendoza, ¿no? Así. Originalmente como Academia de Artes Visuales y fue la primera de todo Cuyo, y después en sucesivas modificaciones llegó a ser hasta nivel superior y desde la década del 80 es escuela secundaria especializada, pero es todo un semillero de artistas. Es muy raro que algún artista visual reconocido de la provincia no haya tenido alguna relación con el Bellas Artes. Así es que ha sido un año muy movilizante de reconocimiento de la historia y de, al menos de mi parte, que hace 5 años que estoy en la escuela, poder percibir ese cariño entrañable que hay por toda la gente que ha pasado por Bellas Artes en diferentes roles y que es lo que ha permitido que hagamos tantos eventos y tantas actividades. Pues la verdad hay mucho cariño por la escuela y mucha pertenencia por esta institución. ¿Quién nombranos para que la audiencia conozca también? ¿Quién se te viene, obviamente, que no van a quedar afuera de nuestra memoria, quién se te viene como representante, egresado, egresada de la escuela, de esta escuela pública de arte? Bien, bueno, desde sus fundadores, Lair Estrella, Roberto Azzoni, Ramponi, después con los años José Bermúdez, Pepe Escaco, José Escalco, Selva Vega, Raquel Fluixá, Sara Rosales, y más un poquito hacia acá, Laura Rudman, los dos hermanos Chiavaza, un poquito, de todo un poco, más actual, Lulandró, son los que se me vienen así rápidamente a la cabeza, pero es un sinfín. Muchas escuelas, muchos nombres de escuelas, Fidel de Lucía, son artistas que han pasado por el Bellas Artes. Fabiana, ¿nos quisieras contar, hacer un recorrido de lo que han sido las actividades de este año? Sí, nosotros empezamos en marzo con la muestra número 90 de la UTN, lo hicimos coincidir con el 90 aniversario, con la muestra de egresados. El 20 de mayo se realizó el acto oficial en el DEPARC, después se realizó en mayo también una muestra importantísima en el Museo Municipal de Arte Moderno, que duró dos meses aproximadamente y tuvo decenas y decenas de visitas. En agosto realizaron los profes el Bellas Artes Hoy, que son docentes actuales de la escuela, que cada uno o dos años organizan una muestra, y este año tuvo que ver particularmente con la escuela. También en agosto se inauguró una muestra en la Biblioteca San Martín, de egresados también. Y bueno, cerramos con este broche de oro de un centenar de mujeres a partir de una idea del artista Luis Olivo. ¿Qué es lo que se van a encontrar hoy ahí en el DEPARC? Bueno, es una muestra histórica. Luisa, en su momento, cuando pasó la del MAM, dice que bueno estaría recuperar la cantidad de mujeres que un poquito han quedado en el anonimato a través de la historia. Y dice, ya me imagino yo 90 años, 90 artistas. A mí me pareció en su momento un montón, pero la verdad que cuando se hizo la apertura totalmente abierta a quienes quisieran participar, cuando llegamos a la 104 le dice, por favor, Luisa, cerra el formulario porque qué vamos a hacer con esto. Así es que es una muestra histórica porque nunca se han reunido egresadas de Bellas Artes, exclusivamente mujeres. La mayoría son obras de arte visual, pero como algunas también se han dedicado a otras disciplinas, en la inauguración va a haber una performance con otros lenguajes artísticos también por egresadas. Excelente. Fabiana, ¿y cómo es la vida ahí en la comunidad? ¿Cómo es el andar, el transitar el diario de la comunidad de El Bellas Artes y su vínculo también con la comunidad, con el afuera, si se quiere, ¿no? Bueno, es una escuela muy particular, como les decía hace rato, con mucho cariño del personal y del estudiantado por esa institución. Para ser secundaria, la verdad que es muy particular en cuanto a las características del estudiantado que tenemos, muy relacionado con lo emocional, con lo sensitivo. Entonces, yo creo que es relax la forma de describirlo. No es tampoco tan tranquila, pero en general se percibe mucho respeto por la diversidad, por la heterogeneidad. Tratamos de que el estudiantado pueda formarse tratando de encontrar su propia identidad. Es una escuela que debate mucho, que intercambiamos opiniones y donde se crean cosas espectaculares porque, a ver, un segundo. Sí, no hay problema. Porque los docentes de los talleres son artistas del medio, entonces eso también le da otras características, como bueno, Darío Martínez tiene una muestra la semana que viene en el ECA de San Rafael, Mariel Herrera, Juan Justo, se jubiló el año pasado Sergio Furfari, Alejandra Putalivo, no quiero que me quede nadie en el tintero, pero son todos artistas que están en el medio local y además son docentes de la escuela, entonces eso le da también una calidad a la formación de nuestro estudiantado que es muy particular. Cuando estén soplando las velitas, cuando soplen las velitas, sí, imaginariamente, ¿qué soñarías, qué desearías para la escuela hacia adelante? Es una escuela que ha surgido y resistido y se ha desarrollado en la resistencia de ciertos sectores que siempre han tratado de cortarle la calidad, cortarle horas, Hemos que no estado, estuviera, cerrarla. ¿Cómo? En esa instancia también de resistencia, lo Claro, dicho. entonces mi sueño es que podamos ir sentando bases para que cada vez la puedan tocar menos, porque no necesitamos que nos digan cómo hacer las cosas. En la escuela sabemos cómo hacer las cosas porque hay gente sumamente capaz, como en la mayoría de las escuelas. Pero en particular, lo que estábamos tratando a través de la legislatura de la provincia, lo vamos a retomar el próximo año, es que se declare oferta única. Entonces eso nos permite tener ciertas particularidades que no tienen otras escuelas, pero que tiene que ver con la historia de esta institución. Y con su idea original desde los fundadores, que es que las grandes masas tengan acceso a la formación en artes visuales como una manera más de expresión. Ese es como mi sueño y quisiera que cuando termine mi gestión como directora esté logrado, que la escuela sea oferta única. Excelente, Fabiana. No sé si te gustaría agregar algo más. Bueno, abrazarles, desearles lo mejor con todo lo que desean y sueñan y seguir manteniendo de pie al Bellas Artes. Bueno, primero que nada agradecerles porque es cierto, siempre están, cada vez que tenemos algún evento o alguna problemática, siempre está presente la mosquitera, así que infinitas gracias por eso. Invitarles a ustedes y a toda la audiencia a que si pueden, de verdad no se pierdan la inauguración de hoy porque va a ser histórica, en Mendoza nunca se ha hecho una apertura de una muestra de artes visual con tanta integración de diferentes lenguajes, así es que si pueden no se pierdan esa experiencia que si bien la muestra va a estar hasta el 22 de diciembre, no van a poder revivir esa apertura. Perfecto, entonces muchísimas gracias, Fabiana. No, por favor, gracias a ustedes. Abrazo grande. Abrazo grande.